Tiempo que nos toca, dentro de Desatormentándonos como cada viernes de 9 a 10 de la mañana. ¿Cómo andás, Mariano? ¿Qué haces, Juliana? ¿Cómo andás? Bien, acá andamos rodeados de un montón de gente, de compañeros, de compañeras, de amigos, de amigas. Somos muchísimos en el estudio de Futura. Y es que hoy vamos a hablar de los bachilleratos populares. Y por suerte tenemos un montón de gente que nos ayuda a contar la experiencia. Bueno, no sé, ¿quieren que nos presentemos? Porque la verdad que debe ser el programa con más gente de la historia de Futura, creo. La historia de la radiofonía mundial. Más o menos. Más ni menos. Bueno, preséntense si quieren. Ana Vela. Luján. Silvana. Emiliano. Aleja. Julia. Silvina. Y Antonio. Y Antonio. Bueno, ¿querés que decimos los números de la radio y eso? Bien. Tenemos el teléfono de Radio Futura, si nos quieren llamar, es 453-8250. Futura tiene un correo electrónico que es futurafm@hotmail.com y el programa también tiene un correo que es eltiempoquenostoca@gmail.com. Bueno, vamos a entrar directamente en el tema con un audio y seguimos charlando con estas masas organizadas que hay acá en el estudio de Futura. Un año y medio más o menos, a principios del 2008, me parece, surgió un poco la propuesta contagiada de otros bachilleratos populares como posibilidad de formar un espacio educativo que lo imaginábamos y creo que está siendo diferente a otras escuelas. Bueno, estuvimos un año amasando el proyecto, amasando el sueño y tratando de ver cuál sería la mejor manera de llevarlo a la práctica. Bueno, soy Santiago, tengo 19 años, integrante del primer año del bachillerato Bartolina Sisa. La verdad que vengo al bachi porque me parece que de la educación pública que hoy hay puede ser una alternativa muy copada, porque por lo menos desde mi experiencia no es algo que me conforme la escuela o que me guste o que me parezca que te enseñe. Estudio en la materia dentro del bachillerato, la materia de riquezas naturales y problemática ambiental, y en realidad es mi primer acercamiento a la docencia. No tengo experiencia anterior en la docencia, y bueno, cuando empecé a conocer cómo era esto, a participar de las reuniones, me interesó el proyecto. Y creo en el proyecto del bachi porque me parece que es un espacio en el que muchos estudiantes y muchas estudiantes y muchos y muchas docentes están poniendo todo lo que imaginan que es bueno para aprender y enseñar. Pero como un espacio de formación no solo para los que venían como los que vienen como alumnos, sino también los que participamos o como docentes. Más allá de lo que convencionalmente se puede decir como una escuela, está bueno también porque tiene una alternativa. Me parece que también se puede ver como una alternativa política también en algún punto. Las escuelas públicas convencionales es más bajar contenido y no tanto preocuparse por las personas que uno está formando o aprendiendo entre todos. Escuchamos ahí entonces unos audios pertenecientes al bachillerato popular Bartolina Sisa. Allí hablaban estudiantes y docentes de ese bachillerato. Aquí tenemos otro grupo de ellos para que también nos puedan comentar de qué se trata esto de los bachilleratos populares. ¿Quién de todos y todas quiere comenzar a contar? Bueno, es difícil. Ahí está. Sí, Ale. Vamos. Te escuchamos. Con esto de los bachilleratos, un poco de historia, más o menos. Sí. Uh-huh. El primer bachillerato surge allá por 1998. En realidad, bueno, pensaba como una experiencia como experiencia desde y para los movimientos sociales fuertemente primero. He pensado, como dicen los alumnos, los estudiantes, los docentes, como una experiencia un tanto alternativa, como una propuesta pedagógica y política diferente, con otras formas y otros modos, dentro del espacio donde nos estamos aprendiendo a educar todos, no solamente los estudiantes, sino las docentes, y que toma unas formas particulares, no solamente por los programas, los contenidos en los que se piensa, sino también por dos cuestiones fundamentales que hacen a la relación pedagógica o a la participación, que son la asamblea semanal y las parejas pedagógicas, digamos, la asamblea semanal de estudiantes y docentes, donde compartimos y vamos viendo qué problemáticas tenemos, digamos, qué desafíos nos encontramos en este camino en el que vamos desandando todos, digamos, porque para muchos y muchas es una experiencia nueva. Y después esto de las parejas docentes, que es otra apuesta distinta a construcción de conocimiento, porque conformamos en algunos casos parejas o tríos pedagógicos en los que, bueno, no todos estudiamos lo mismo, digamos, la misma disciplina, entonces podemos darle otro encuadre a los encuentros, digamos, las clases y otras miradas. Y bueno, actualmente existen más o menos 30 experiencias de bachillerato populares alrededor de todo el país. Algunos, bueno, estamos, digamos, fuertemente por la lucha de la oficialización, que ya después mis compañeros le van a contar. La oficialización tendría que ver con que el título sea reconocido oficialmente como cualquier otro bachiller o cualquier otro secundario, digamos. Sí, nosotros pretendemos insertarnos en el sistema público de educación y funcionamos como un bachillerato público. Hemos presentado toda nuestra documentación, hemos hecho los proyectos que corresponden y que exige la provincia para la oficialización. Venimos desde el año pasado, desde mediados del año pasado, haciendo todas las gestiones que corresponden y bueno, en este momento hasta ahora no lo hemos logrado. Las trabas fundamentalmente tienen que ver con cuestiones burocráticas, edilicias, que a todos los bachilleratos populares nos resultan un obstáculo muy grande, porque al estar insertos en organizaciones sociales funcionamos en espacios que no, en general no han sido pensados como escuelas. Entonces, y además, como en la provincia de Buenos Aires específicamente nos han planteado que tenemos que regirnos por las pautas que plantea la educación privada. Estamos dentro de lo que se llama gestión privada, presentando todos nuestros papeles. Es decir que las exigencias son las mismas que les plantean a las escuelas privadas, que son empresas y que tienen otros criterios de funcionamiento y otras posibilidades. A nosotros nos plantean lo mismo y bueno, los bachilleratos, el nuestro en particular, funciona en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, que es una era una escuela, en algún momento fue una escuela privada, ahora es un espacio que fue expropiado y que estamos luchando porque se consolide la ley de expropiación. Y que en realidad nosotros tenemos, creo que dentro de todos los bachilleratos, las mejores condiciones de funcionamiento, porque esto era una escuela. Pero bueno, de todas maneras, en cuanto a cuestiones burocráticas, papeles y todo eso, es bastante difícil cumplir con las exigencias de la provincia. ¿Cuál es el porqué de los bachilleratos populares? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué surgen, digamos, en las organizaciones sociales se plantean estos, o sea, en particular el Bartolina Sisa u otros, digamos, ¿no? ¿Cuál es la idea de crear un bachillerato popular? Y hay un punto de partida que es muy concreto, que es hay un sector de la población que queda fuera, que no se siente atraído por la educación convencional, tradicional. Hay una gran deserción, toda la parte de adultos, toda la modalidad de adultos, tiene una historia de en general son personas que empiezan y abandonan porque no se sienten convocados por la escuela tal como está pensada. Y nosotros veíamos en particularmente en me parece que nació un poco en los barrios donde estábamos trabajando a partir de los talleres, que había muchos adultos que habían hecho la primaria y que habían querido continuar en el secundario, pero no por un montón de motivos, por cuestiones como está planteada la escuela, la fragmentación de las materias, la cuestión con el ausentismo, lo poco inclusiva que es, lo poco que contempla muy poco la situación de un adulto, hasta incluso la infantilización, ¿no? En los contenidos y en la forma de pensar, cómo está planteado, igual que para un niño o para una niña, sin pensar que un adulto tiene ya una vida formada, una historia ya recorrida, un trayecto ya hecho. Ese es un punto de partida bien concreto. Y después también me parece que en el horizonte está la idea de pensar una escuela distinta, con otro sentido, con un sentido más claro, con un proyecto político pedagógico más más divertido también. Que tiene que ver con generar también otra identificación que la educación tradicional muchas veces no logra, no, sobre todo en adultos. Que tiene que ver con esto que Ana decía de los contenidos, ¿no? También y relaciones pedagógicas nuevas también, ¿no? Entre los docentes y los estudiantes. Lo que intentamos siempre es desdibujar los roles tan jerarquizados que hay en la escuela tradicional, no como una competencia, sino como es un ida y vuelta, ¿no? Digo, todos los que estamos en el bachillerato, la mayoría trabajamos también en la escuela pública tradicional, y necesariamente se enriquece en una y otra experiencia, ¿no? Van y vienen. ¿Y el Bartolina Sisa en sí, cómo surge, cuánto hace que está funcionando, a qué se debe el nombre? Cuéntale un poquito esa experiencia concreta de la que todos participan. Acá hay como una pulsión, a ver quién habla. A ver quién habla o a quien no habla todavía. Intentemos hablar todos. El proyecto, o sea, como decían, como escuchábamos en los audios, el proyecto empieza a generarse a fines del 2008, a fines del 2007, y durante todo el 2008 un grupo de compañeras y compañeras nos fuimos juntando para ir dándole forma, para ir pensándolo, para arrancar para ahora en el 2009. Ahí surge, y el nombre Bartolina Sisa es por la guerrera Aymara, por la mujer de Tupac Akari, que en la elección del nombre predominaba, no, que buscábamos varias cosas. Primero, que sea de la zona, de la región, que no buscar nombres extranjeros, sino latinoamericanos, en lo posible que sea mujer, y por para revalorizar, ¿no?, la cuestión de género que está tan desdibujada. Y me está faltando. Y una luchadora. Y que fue una luchadora. Arrancamos ahora en el 2009, o sea que estamos en somos nuevitos, estamos creciendo junto con los alumnos también. Que esto que decían las chicas es un aprendizaje de ida y vuelta. También está de funcionar en parejas pedagógicas, genera romper con esta fragmentación que tiene la escuela, que te encerras en un aula y quizás nadie sabe qué estás dando, cómo te estás relacionando con tus alumnos. Bueno, desde el Bartolina lo estamos. Intentamos romper eso, sino al contrario, trabajar en conjunto, trabajar entre docentes, trabajar con los alumnos. Hacemos jornadas también en conjunto. Bueno, ahora tenemos un pequeño fragmento de audio que se levantó en la semana, y después seguimos un poco conversando con los compañeros y las compañeras del Bartolina Sisa. La experiencia del Bachi lo que permite, que hace que sea muy diferente, es el laburo colectivo entre docentes y la idea de que lo que pasa en el aula, digamos, y plasmar en la realidad la idea de que lo que pasa en el aula no depende solo de los docentes, sino también de los estudiantes. Siempre pensamos en tomar como fundamentos o como base la educación popular, que nos permite pensar políticamente la educación, considerar los saberes de todos. Yo creo que nos permite considerar a las personas como personas. Yo conocí algo de lo que se refería a educación popular por medio de mi formación. Bueno, ahí encontré como similitudes y cosas que, bueno, se van dando en la práctica, que uno no encuentra en la teoría, y eso me pareció muy interesante. Y bueno, además del clima del laburo, los compañeros, eso me motivó, digamos, y me motiva a seguir acá. Y me parece que es un lugar donde todos tienen participación por a igual nivel, y no uno es solo un alumno o alguien que no sabe y que tiene que saber. Creo que está bueno porque es un lugar donde se intercambian experiencias y conocimientos, y creo que eso es algo que falta hoy. ¿Qué es lo diferente de la escuela, por ahí? Uno se podría preguntar, de una escuela secundaria de adultos cualquiera. Y me parece que lo fundamental es que es un proyecto que vamos construyendo con un horizonte que tiene que ver con una educación y una formación que, tomando los conocimientos teóricos, los conocimientos construidos académicamente por las diferentes disciplinas, nos permitan tener herramientas para transformar la realidad en la que vivimos. Es como a lo que apuntamos todos y todas las que participamos. En cuanto a la experiencia en escuelas secundarias, centralmente veía a los estudiantes que no querían estar donde estaban y me hacían por momentos que yo tampoco tuviera ganas de estar donde estaba. Creo que eso es algo bastante distinto de lo que se siente acá. Escuchamos y comentamos los audios de distintos estudiantes y docentes del Bachillerato Popular Bartolina Sisa, que funciona en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Acá tenemos a varios y varias de sus participantes. Y por ahí la pregunta que nos convocaba ahora era cómo ustedes habían llegado a participar de un bachillerato popular. ¿Qué no habían encontrado en otros espacios que sí lo están encontrando o buscando, por lo menos en el Bartolina? La forma divertida que los profesores dictan la materia, digamos, no es siempre rutinaria, digamos, siempre buscan la vuelta de que nosotros prestemos atención. No solamente que prestemos atención, sino que también, no sé, en la escuela te enseñan a crecer de una forma forzada, cosa que acá no es que te fuerzan, sino que tratan de que vos comprendas que tenés que crecer de otra forma diferente a las que nos fuerzan en las escuelas comunes. Uh-huh. A que nos enseñan a competir y nos enseñan a hacer muchas cosas por un 10 y eso no pienso que no es justo para uh-huh. nosotros. Al menos los jóvenes, tanto adultos que tienen sus responsabilidades, no creo que sea justo competir en una escuela pública por una nota uh-huh. y ser el mejor. Pienso que si son mejores tenés que ayudar a los demás y muchas cosas que te enseñan en la escuela. Y bueno, yo llegué por una amiga de Aleja y que me dijo que había un bachillerato y me mandé. ¿Antes habías estudiado la secundaria? Estudiado la secundaria y abandoné porque tuve un estrés de trabajo y escuela que me cerraban la puerta en la cara. Me cerraban la puerta en la cara cuando no podía, no descansaba porque estaba trabajando de 8 a 2, descansaba 2 horas y cuando llegaba a la escuela a las 7 menos 10 me cerraban la puerta. Y es muy cosa que acá no pasa. Digamos, si llego tarde sí, no me retan, pero me dicen, bueno, Antonio, me dicen como, digamos, que me enseñan a crecer, no es que me fuerzan a crecer. ¿Y en la experiencia de algún docente o alguna docente que pueden contar de qué es lo que buscan o encuentran en el bachillerato popular que quizás en otro tipo de labor docente no encontraban o no tenían? Esto que decíamos recién de trabajar en equipos, de que no es solo un profesor el que está parado frente a un aula así exponiendo lo que sabe y los alumnos solo escuchando, sino que es más un ida y vuelta. En mi caso estoy en inglés. Que, bueno, Antonio, tú puedes decir, muchos no les gusta, vamos a ser sinceros, pero igual hay una participación, ellos dicen que es lo que quieren aprender, cómo les gusta trabajar, están todo el tiempo, tráiganos más de esto para escuchar, no le damos tanto, como que se va armando entre todos una manera de trabajo diferente. Y aparte de en cada materia estar trabajando en equipo, después entre todas las materias juntarnos y hablar de cómo se está trabajando y demás, también ayuda mucho a crecer y aprender en mi caso yo recién estoy empezando la docencia, entonces empezar a aprender de los que más saben, los que hacen más tiempo que están dando otras materias, pero no importa, ciertas cosas de metodología o de cómo evaluar, por ejemplo, qué sé yo, está en ese sentido cambia. En la escuela tradicional yo trabajo y voy, cumplo mi horario, chao, me fui, no me enteré si hay otra profesora dando otra materia, por lo general no los veo si hay, más que a los que están ese día en la escuela. Por ahí puedes tener alguna reunión con algún profesor que te encontrás en la sala de profesores para hablar de algún alumno en particular. Claro, está todo muy fragmentado. Claro. También la educación está concebida sí. como en partes, particionada. Entonces, y eso está bueno para el lado de la formación docente, es peor. Y además en el audio escuchábamos este tema de la perspectiva de la transformación social, que no es menor. Uh-huh. Muchas veces la escuela actúa, muchas veces en general, como reproductora de un montón de situaciones. Entonces poder tener un espacio educativo que piense en la transformación, desde tanto desde los docentes como de los estudiantes en conjunto, digamos, ya de por sí es novedoso el abordaje. Uh-huh. Bueno, sí, yo por ahí querría decir una cosa. Yo creo que la escuela es reproductora, pero puede ser transformadora, y que hay muchos docentes y muchas que laburan por eso también. Uh-huh. En la escuela pública. Por ahí es difícil lograr encontrar un grupo dentro de la escuela pública, es difícil y es muy costoso, significa mucho esfuerzo personal, el insertarse, el constituir grupos en otros espacios que no sean generados ya a partir de esta idea de lo grupal, como esta experiencia, ¿no? Pero al mismo tiempo que nosotros pretendemos ser una escuela pública oficial, con todas los papeles, digamos, creemos y queremos un ida y vuelta entre las escuelas públicas, y queremos laburar para que la escuela pública sea lo que soñamos, ¿no? Que tenga ese perfil de transformación que vos estás planteando, ¿no? Entonces no, nosotros un poco hemos discutido, un poco no, bastante, hemos discutido hacia el interior de la experiencia el vínculo con lo público, ¿no? De nuestra experiencia. Y no nos planteamos en un lugar de oposición a lo público. No, a lo público. Claro. La idea es que sea también un lugar de construcción, de ida y vuelta, desde esta experiencia, y además, de hecho, porque nosotros queremos oficialmente, formalmente, pertenecer a tener ese reconocimiento, claro. Uh-huh. Sí, a la educación pública. Uh-huh. Eso quería aclararlo, porque uh-huh. Esto de plantear lo que fueron nuestras experiencias en la educación pública como algo difícil, bueno, sí es cierto, pero y acá estamos tratando de construir algo distinto, pero sin pensar que es imposible lograrlo en la escuela pública. Uh-huh. Muy bien. Bien hecha la aclaración. Ahí tenemos una canción que vamos a escuchar, y luego seguimos charlando con docentes y estudiantes del Bachillerato Popular Bartolina Sisa. Fuente Alba, gritan tu nombre en las ciudades y en el Alba, gritan tu nombre en las ciudades y en el monte. Es todo un pueblo que grita justicia para los hombres. Es todo un pueblo que grita justicia para los hombres. Yo sigo tu lucha, hermano, aunque solo sé tu nombre. Hermano, aunque solo sé tu nombre, pero es la misma miseria y las trampas que se esconden. Pero es la misma miseria y las trampas que se esconden. Cada vez que matan a un hombre, así miles se levantan a resistir. Es un río que no tiene fin, va regando pueblos para revivir. Porque tu lucha nos dice que hay que dar vuelta al presente. Carlos Fuente Alba, hasta siempre, tu muerte nos hace fuerte. La garra del esclavo de un gusano, el arma estaba en la garra del esclavo de un gusano. El rey que puso las balas se lavó después las manos. El rey que puso las balas se lavó después las manos. Sigamos su lucha unidos, que no haya caído en vano. Sigamos su lucha unidos, que no haya caído en vano. Cuanto más ancho el camino, se va haciendo menos largo. Cuanto más ancho el camino, se va haciendo menos largo. Cada vez que matan a un hombre, así miles se levantan a resistir. Tu sangre es un río que no tiene fin, va regando pueblos para revivir. Porque tu lucha nos dice que hay que dar vuelta al presente. Carlos Fuente Alba, hasta siempre, tu muerte nos hace fuertes. Escuchamos al Frente de Artistas Víctor Jara con su chacarera de Fuente Alba, creo que se llama el tema. Y si no se refiere a eso. Seguro. Cuanto más ancho el camino, se va haciendo menos largo. Ahí precisó Anabela. Estábamos hablando con compañeros y compañeras del bachillerato Bartolina Sisa. Y un poquito comentando ese tema de la organización. ¿Cómo organizan cómo organizan el proyecto este del bachillerato? ¿Cómo se organizan? Bueno, vos decís cómo funciona. Una semana en el bachillerato. Una semana en el bachillerato. Ahí está, una semana en el bachillerato. Bueno, aparte de la asamblea de alumnos que contaban recién los chicos, que donde participamos profesores y alumnos y hablamos de la cotidianidad y resolvemos cuestiones que hacen al funcionamiento diario, nos juntamos los profesores y los que no son profesores, pero que tienen también sus roles de coordinadores pedagógicos y de apoyo y de ayuda. Nos juntamos los viernes, y ahí es donde, bueno, también resolvemos cuestiones no solo pedagógicas, sino todo lo que contaba Silvina de lo que fue la lucha por la oficialización, los trámites. A su vez participamos en lo que es la coordinadora de bachilleratos populares, ¿no es cierto? Uno de nosotros va en representación de bachillerato popular Bartolina Sisa a esta coordinadora, que es un lugar donde están todos los bachilleratos populares. Bueno, que recientemente hemos planteado un plan de lucha, hemos tenido un par de marchas importantes, nos han salido bien. Y bueno, eso. Nos ha salido bien en el sentido de que hemos logrado tener entrevistas con una entrevista con el ministro de Educación de la provincia, sí. Y con gente del Ministerio de Educación de Nación, y eso puede llegar a destrabar las gestiones por la oficialización en principio. Pero puerta abierta de negociación, no logro. Que en general las movilizaciones tienen que ver con esto que comentaban de la oficialización, del reconocimiento a los docentes. Sí, de, ¿no? Y de salir de lo que contaba Silvina, de lo que es gestión privada, que nos parece una barbaridad. Claro, totalmente. ¿Cómo se fueron eligiendo los contenidos que se dictan, podemos decir, en el Bartolina Sisa, y con qué orientación trabajan? La orientación es en ciencias naturales, salud y ambiente, y en realidad los contenidos es el programa que baja el Estado, pero para educación de adultos. Para educación de adultos, pero cada materia lo que hace es una selección y una interpretación de los contenidos acuerdo al bachillerato. Lo que en realidad buscamos, más allá de que eso, de que tenemos los contenidos clásicos de la escuela, que son lengua, matemáticas, ciencias naturales, biología, con la orientación lo que más se busca es esto, generar, sería que los estudiantes sean, que puedan transformar su lugar de su ambiente y su salud, o sea, que puedan ser promotores del cuidado del ambiente y de la salud, teniendo en cuenta las distintas entre las distintas transformaciones y los distintos ambientes en los cuales nos manejamos y cuán vulnerado está lo que es el medio ambiente y lo que es la salud. Sí, nosotros cuando elaboramos el proyecto teníamos que inventar una especialización para el bachillerato. Además, dentro de esta orientación de ciencias naturales, de ambiente y salud, cada institución educativa imagina especializaciones a través de una materia. Y en nuestro caso, imaginamos una que no sé si existe en otro lugar, que se llama Comunicación y Organización para la Defensa del Ambiente y la Salud, que es una materia con una carga horaria importante durante los 3 años del bachillerato, y además es un poco un contenido transversal que tratamos de plantearnos en todas las materias. Y decían recién, tenemos hasta inglés, ¿no? Eso tiene que ver con los programas oficiales. ¿Y qué vuelta se le puede dar a la materia? ¿Cómo la piensan? Y ahora la estamos pensando, recién empezamos, entonces enseñando lo básico, teniendo en cuenta las cosas que ya saben. Más que nada, lo que nos interesaba era, con Graciela, que es la otra profesora de inglés que está conmigo, trabajar sobre el aprendizaje de una lengua, porque aprender una lengua te abre un poco el panorama, ¿no? Y te hace aprender muchas veces de manera diferente. Entonces, estaba bueno encarar por ese lado, cómo ir estudiando una lengua, sea cual sea, ¿no? Más cuando aprendes inglés, portugués o la lengua que sea, siempre se sigue más o menos la misma metodología. Entonces, estaba bueno por ese lado. Y después, bueno, viendo lo básico de gramática, llevando cosas para que escuchen y que vayan afinando el oído. Pero más que nada se está haciendo. Los chicos, la primera clase nos decían, ¿por qué no hay portugués o no hay guaraní, por ejemplo? Claro. Y estaba bueno el planteo, pero bueno, en el en lo oficial está inglés. Claro. Y en ese sentido, ¿hay controles e inspecciones en relación a los contenidos y a cómo se dictan por parte del Estado? ¿Han tenido hasta ahora? Estamos oficiales. Por ahora no. Ustedes han presentado un plan, claro. Han presentado un plan de estudio. A inspeccionar, sí. Edilicia, todos, pero hasta ahí, digamos. Hasta ahí, a, sí. Está en hasta la parte que reconocen, digamos. A pedirnos cosas que realmente no teníamos que ver, digamos. Esto de ver la escuela como espacio de niñez, digamos. Cuestiones de seguridad nos pedían, cuestiones de materiales que por ahí... No, era como esto de estar en privada, digamos, o sea, nos pedían requisitos que no solo que no se podían cumplir de un momento para el otro, sino que tampoco tenía mucho que ver con lo que nosotros estábamos proponiendo. Por eso muchas vueltas tuvimos, vinieron a inspeccionarnos, pero igual no estábamos todavía oficializados, venían a ver, pero no un día vinieron cuando había una clase, pero no vinieron a ver la parte más ya pedagógica en acción, digamos, no, por ahora. Hace un ratito comentaban la relación bastante con la relación con el Estado y la relación con la educación pública, pero ¿cuál es la relación con los sindicatos, por ejemplo? Porque uno de los planteos que los bachilleratos están haciendo es que los docentes, digamos, sean remunerados y sean, digamos, pasen a ser docentes más oficiales, llamémoslo. Y los sindicatos docentes, como en lo que puedan, digamos, aportar, digamos, qué es lo que están diciendo. Bueno, muchos de los docentes que estamos en el Bachi participamos del sindicato previamente, antes de estar en el Bachi, como docentes de la escuela pública. Si bien es una discusión que no está saldada en todos los bachilleratos populares, en la coordinadora de interbachilleratos, por ejemplo, hay algunas diferencias, digamos, no hay consenso en el punto. Todos los bachilleratos del Frente sí tenemos la definición de que somos trabajadores de la educación. Eso, digo, hemos profundizado en ese debate, pero nunca lo dudamos. Como trabajadores de la educación, la intención es participar también como bachilleratos, no solamente como docentes sueltos de tal o cual escuela, sino como bachilleratos también. Que me parece que hay un aporte interesante que podemos hacer, porque en general los sindicatos tienen una historia de pelea por lo reivindicativo, que por supuesto compartimos, por lo salarial. Bueno, nosotros no estamos percibiendo salario hoy, pero la intención no es hacer este trabajo de manera gratuita, sino estamos luchando por empezar a cobrar. Pero me parece que hay algo que por ahí en los sindicales es difícil de plantear, o no hay mucho espacio para plantear, que es la cuestión pedagógica, y que sí estamos pensando los docentes que participamos del sindicato como agrupación. Uh-huh. Es un tema bastante ausente y me parece que es la diferencia entre el bachillerato y la escuela pública, la posibilidad de pensar un proyecto político-pedagógico de manera colectiva. Uh-huh. Y el tema, por lo pronto, digamos, una concreción material del vínculo entre los docentes que trabajan en lo sindical desde la fragua y el bachillerato es una producción que se incluyó en la revista El Machete de Ciencias de la Educación, que es un material para trabajar en el aula el tema de riquezas naturales. Uh-huh. Y fue una producción compartida. Uh-huh. entre los docentes de la fragua y docentes del bachillerato. Uh-huh. Que no están en la fragua. ¿Cómo se fue dando la convocatoria a los estudiantes para conformar este primer año del bachillerato? Bueno, en primer lugar, fuimos yendo a los distintos barrios, ¿no? Barrios del MTD, y contábamos la propuesta en las asambleas. Después, pegamos afiches por el barrio, por cerca del Centro Social y Cultural Olga Vázquez. De hecho, hay muchos alumnos que son bien del barrio, de acá del centro, mientras que otra parte de los alumnos vienen de Malvinas, Berisso, ¿sí? Así que es bien variada la composición de los estudiantes. ¿Y qué más hicimos? Y se hizo una preinscripción, ¿no? Hicimos una preinscripción y después fuimos incluso este mismo año ya alguno llegaba medio colgado. Uh-huh. ¿Puedo arrancar? Yo sé que empezaron las clases, sí, adentro. Bueno, y ahí estamos. Como 30 inscriptos hubo pero bueno, ¿cómo es esto? Fue mermando un poquito. Pero bueno, ahora hay un grupo consolidado. Un grupo consolidado de unos 11, 12 personas que vienen. Bueno, y además pensando también en el próximo año, ¿no? Sí. Pensando cómo vamos a hacer, ¿no? Hay que buscar un aula que ya está, pero hay que, bueno, faltan algunas cositas. Y bueno, docentes, ¿no es cierto? Bien, docentes. ¿Qué docentes de qué temas se necesitan para el segundo año? Abramos la computadora. Seguro vamos a necesitar en informática. Sí, seguro. Porque el que está ahora en informática, que no está en este momento acá, Luis, ya nos anunció que el año que viene no va a estar. Uh-huh. Y tenemos un profesor de matemáticas que es informático, pero se niega a dar informática. Sí, exacto. Ahora se acaba de llegar. Se acaba de llegar y se quedó ahí en la cabina. Se niega, dice que no, con la cabeza, no. Bueno, entonces, seguimos, les agradecemos por haber estado acá. Nos queda un poquito, habíamos pensado en charlar las limitaciones que ustedes le encontraban a los bachis por ahora, que también, y qué cosas están pensando para superarlas a futuro. Es una experiencia nueva, ¿no? Habrán empezado a evaluar ya, se habrán encontrado con algunos techos, algunos escollos. ¿Cuáles son? Bueno, no estar oficializados es una limitación muy, muy importante que a nosotros nos perjudica y a los estudiantes también. ¿Por qué motivo? Hay gente que para el boleto secundario, por ejemplo, para la obra social. Es muy importante eso. No podemos pedir becas. O sea, que me parece que también es una cuestión política la oficialización, en el sentido de oficializar algunos espacios y quizás ponerle más trabas, más cosas, más experiencias educativas, que también muchas veces parten o intentan hacer una experiencia particular, digamos. O sea, también tiene que ver con eso, con que los educadores populares o los coordinadores, digamos, puedan tener un sueldo, una remuneración, un aporte jubilatorio porque está trabajando ahí en este espacio, y por eso por ahí. Aunque estamos trabajando también en la escuela pública, es un fragmento de tiempo, y también pensamos que los estudiantes también tienen que tener unas condiciones más dignas y justas, digamos, de poder ir a la escuela y un montón de cuestiones. ¿Hay muchas experiencias de bachilleratos oficializados? Hay unos 8, creo, 7, 8. En provincia de Buenos Aires. En provincia. Sí. Que se oficializaron en la época de Puigros, uh-huh. en el 2007 creo que fue. Uh-huh. Fue así una oficialización. Que ya hizo de gestión social, los puso en un espacio así, como que creó un espacio llamado gestión social en ese momento. Sí, y quedó como figura, digamos, la opción de la gestión social, que es lo que nosotros estamos tratando de que se revitalice ahora. Y la experiencia esta de coordinación con otros bachilleratos, la Interbachi, ¿cuántos participan ahí? ¿De qué zonas? Bueno, son bachilleratos de la provincia de Buenos Aires y de Capital Federal. Uh-huh. Se confluye en ese espacio y es ahí donde, bueno, aparte del intercambio de experiencias, se fue gestando todo lo que fue el último plan de lucha, ¿no? Que fue en conjunto. Y bueno, es un espacio importante para nosotros, bueno, porque encontrarse con los demás y no sé, yo al menos no había hablado nunca con gente de otro bachillerato. Bueno, ese es un lugar donde uno ve en qué situación están los otros, ¿no? Bueno, ¿algo más que quieran comentar, convocar, invitar? Ya dijimos, profesor de informática. No, a todo el que quiera acercarse, estamos en el Olga Vázquez. De lunes a viernes prácticamente, porque sí, las clases son de lunes a jueves, pero las reuniones docentes son los viernes, así que estamos todos los días. Sí, no tiene más que ir, sí, a la nochecita, puede ir visitar la biblioteca Westerger. Eso está bueno también, digamos, el espacio de Olga Vázquez, quizás lo que permite también es esa relación con otras experiencias de emprendimiento productivo, y además de tener una biblioteca al lado, ¿no? Uh-huh. Vos decías, Antonio, que la consultabas bastante, sí, al ladito del aula. Me gusta leer mucho, porque te saca de los medios que algunos te mienten, otros no tanto, pero te saca de esa realidad que viví todos los días. Así que bueno, ahí tenemos la invitación entonces a conocer la experiencia del bachillerato y también a conocer la experiencia de la biblioteca, ahí pegadito en 60-10-11. Le agradecemos a todos y todas por estar acá. Muchas gracias. Al contrario. Así está la cosa, partida, pervertida, la vida convertida. Degustando la mierda que la misma mierda nos convida en vida decidida. Haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta. Bueno, este fue el programa del tiempo que nos toca este viernes dedicado a los bachilleratos populares. Estuvimos con un estudio superpoblado. Sí, tenemos hasta afuera del estudio, hay gente que no quiere entrar, pero... O que no quiere dar informática, parece, que viene. Así que... bueno, agradecemos mucho a Desatormentándonos y a Rodo por el espacio que nos da cada viernes. Y les invitamos a escuchar al tiempo que nos toca en el Blogspot, que es... El tiempo que nos toca .blogspot.com. Ahí están colgados todos los programas. En un ratito va a estar este. No estábamos online todavía, pero ya vendrá eso. Así que bueno, sí, los invitamos a escucharlos ahí y obviamente a mandar correo electrónico, cosas así. Bueno, eso, y nos escuchamos la semana que viene. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. El agua hirviente en puchero suelta un ánima que sube a disolverse en la nube que luego será aguacero. Niño